flor, o soy yo la que crece y no se reconoce? Saltar al vacío siempre fue difícil, pero peor es no soltar. El cambio duele y asusta, pero peor es no cambiar. El canto de los grillos fue difícil, pero peor es no.